y te amé de veras y no me sirvió de nada. Fueron tan solo palabras que una brisa se llevó. De veras gritaba tu nombre en silencio. Estabas en mi pensamiento, aunque no creía nada, porque tú mentías, mentías de noche y de día. Decías que yo era tu vida y era todo falsedad. Mentía, pensabas que yo te creía y aunque mi amor yo te ofrecía, mentía tan solo. Te amé y te amé de veras y no me sirvió de nada. Fueron tan solo palabras que una brisa se llevó. De veras gritaba tu nombre en silencio. Estabas en mis pensamientos, aunque no creía nada. Porque tú mentías, mentías de noche y de día. Decías que yo era tu vida y era todo falsedad. Mentías, pensabas que yo te creía y aunque mi amor yo te ofrecía, mentía tan solo.